Me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que... Ya estamos entonces para presentar a Ricardo Jacobs, el necio, en la mañana de hoy. Muy buenos días. Buen día, Juan, buen día para vos y para todos los oyentes de Radio Panamericana. Bueno, realmente decir buen día hoy es algo un poco costoso. Estamos padeciendo estos terribles incendios acá en la zona, que realmente dan mucha pena. Yo personalmente, a través de mi trabajo durante muchos años como guía de turismo, guía de trekking acá en la zona, pude apreciar y disfrutar tanto de la Sierra de Córdoba, de su riqueza, de su belleza, de su fauna, de su flora, y hoy ver que todo eso está avasallado, no solamente por el fuego, digamos que el fuego es un instrumento, ¿no? Lamentablemente, atrás de todo esto es obvio que hay, en primer lugar, por lo pronto, seguro, desidia, ¿no? Falta de interés en cuidar, en prevenir, sobre todo, falta de prevención, porque cualquier habitante de esta zona sabe que estábamos en un momento, históricamente, que se sabe que es difícil con el tema de los incendios, ¿no? Mucha sequía, viento. Pero bueno, la autoridad evidentemente poco le interesó prevenir esto, y también un poco dando un cierto aval al plan que ya tienen de hace tiempo, ¿no?, de favorecer otro tipo de medio ambiente acá en la zona, llenarlo de country, de emprendimiento inmobiliario, quizás también liberar zonas de bosque nativo para otro tipo de producción más remunerativa. Y bueno, así fue como durante todas estas últimas décadas prácticamente y estos últimos años, la provincia de Córdoba ha perdido una cantidad impresionante de hectáreas de bosque natural que están declarados bosque natural y que no se puede hacer nada. Pero lamentablemente el gobierno es el primero que actúa en ese sentido contra la ley. Ya lo vimos acá en la zona con el tema de la autovía de montaña, ¿no? Que si no hubiera sido por la cantidad de gente que salimos a protestar, que participamos de la audiencia pública, bueno, y se pudo detener en parte esto. Ojo que el tema de la autovía no está totalmente descartado en los planes del gobierno, ¿no? Así que, bueno, y aquí vemos entonces cómo el fuego avanza, cómo nuestras pequeñas comunidades que viven en esos lugares, del ganado, en el caso de Copacabana, del tejido de canasto con las palmas y todo eso, bueno, se le cambia totalmente la vida. Y bueno, yo escuchaba hace un rato en tu programa la nota que le hacen a Juan Cabandier. La verdad, lamentable, ¿no? No sé para qué se molestó en venir hasta acá para decir dos pavadas, parece que hubiera agarrado una guitarra y guitarrea un poco, a ver qué decimos, a ver cómo defendemos el modelo que se está llevando adelante. Así que muy triste para todos nosotros. No sé a dónde nos quieren conducir, y realmente vemos que estamos perdiendo día a día calidad de vida, y no sabemos si la vamos a recuperar en el futuro. Bueno, muy bien, así las cosas. Bueno, en el caso, vamos a también hablar, como siempre, la efeméride de esta semana. Hay una fecha que yo creo que es muy importante y aparte tiene mucha actualidad a nivel internacional, pero sobre todo a nivel de los Estados Unidos, ¿no? Y que lamentablemente muchas veces lo que ocurre en Estados Unidos internamente afecta al resto de los países. El 28 de agosto de 1963 Martin Luther King, dirigente de la minoría negra de Estados Unidos, pronuncia su famoso discurso "Tengo un sueño" en favor de los derechos civiles de la minoría negra frente al monumento de Abraham Lincoln en Washington, D.C. Estos son algunos extractos de ese discurso. No habrá ni descanso ni tranquilidad en Estados Unidos hasta que el negro tenga garantizado sus derechos de ciudadano. Los remolinos de la revuelta continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra nación hasta que emerja el esplendoroso día de la justicia. Sueño que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Bueno, finalmente Martin Luther King fue asesinado, y hoy, a casi 60 años después, la sociedad racista de Estados Unidos sigue imponiendo el racismo y la discriminación contra sus habitantes de raza negra. No solo lo de raza negra, contra todas las minorías, los latinos, como lo hemos visto en estos últimos días. Así que bueno, estamos viendo a Estados Unidos sacudida por protestas frente a las violaciones a los derechos humanos por parte de la policía, abusos policiales, realmente y la necesaria intervención del gobierno federal para sofocar todo esto. Así que esperemos, vamos a ver qué pasa con las elecciones allá. Indudablemente que este va a ser un tema que va a estar pendiente, porque esto no afecta solamente a los habitantes de raza negra. Hemos visto en las manifestaciones en las ciudades de Estados Unidos que se manifiestan muchísima gente blanca. Así que la verdad que esta vergüenza que ocurre todavía a esta altura de la humanidad en ese país, creo que se tendrá que acabar en corto tiempo, esperemos. Así bueno, es. Muy bien. Sí, como vamos dicen algunos, menos mal que los negros están pidiendo igualdad y no venganza. Y sí, es verdad, en una época estuvieron los Panteras Negras, que llevaron adelante una lucha un poquito más frontal, pero indudablemente con el aparato que tiene Estados Unidos a nivel del FBI y todo eso, lo despedazaron, ¿no? Lo infiltraron en primer lugar y no tenía futuro de progreso, pero vimos que también Martin Luther King, con otro discurso totalmente pacifista, no fue lo único que logró. Así que es muy difícil, es un país muy hijo de puta, así que la verdad que no sé cómo terminará. Esperemos que cambie con estas elecciones. El otro día estaba escuchando unas declaraciones muy muy interesantes, sobre todo de parte de quien viene, ¿no? Un senador republicano, ex coronel del ejército de Estados Unidos y ex funcionario de la OTAN. Se llama Richard Black, senador, no recuerdo de qué estado. Demandó públicamente que el gobierno de Estados Unidos ponga fin a su política injerencista en Venezuela, Bolivia y América Latina. Así, de frente mar, pide que Estados Unidos deje de entrometerse en los asuntos internos de los países sudamericanos y que permitan que ellos resuelvan su propio problema, porque esa política de Estados Unidos lo único que ha llevado es a profundizar la pobreza y la crisis en esos países y a llevar a Estados Unidos también a una situación muy comprometida en muchos sentidos. Así que bueno, la verdad que es lindo escuchar a personas de este tipo. No sé qué influencia puede llegar a tener en la situación, ¿no? Pero evidentemente que es una autoridad importante, un senador de la nación, ¿no? De americana. Sí, pero bueno, aparte que si te fijas en los últimos, en esta etapa de Donald Trump, digamos, de Trump en el gobierno, sí. Si bien tuvo una retórica belicista y estuvo, pero Estados Unidos no inició grandes guerras ni tampoco, de alguna manera también se fue retirando de Medio Oriente. ¿Se está viendo ese cambio en la política internacional norteamericana? Sí, yo la verdad que no sé si ese cambio es producto de una decisión política saludable, que ojalá fuese así, no sé, o es producto de realmente una profunda debilidad de Estados Unidos y de un fracaso frente a otras potencias que están muy bien plantadas, como China y Rusia, incluso Irán. Así que sí, ya sabemos que Estados Unidos tiene una política internacional que va un poquito más allá del gobierno que ocupa circunstancialmente la Casa Blanca. Conocemos cuál fue la política de Hillary Clinton, demócrata, con el tema Medio Oriente, con el tema de ISIS y la desestabilización de Siria, ¿no? Pero bueno, la situación es esa. Vamos a ver qué ocurre. Yo siempre tengo esperanza de que un país tan importante, tan grande, que ha generado tantas cosas para importantes y buenas para la humanidad, yo siempre aspiro a que tenga su clase dirigente, sobre todo que tenga reservas morales como para darse cuenta de que la situación a que quieren llevar a la humanidad no es la correcta. En realidad, no, en Trump me parece un personaje detestable, así que no sé cuáles serán sus intenciones, pero mira, yendo al tema que hablábamos recién, el solo hecho de ver cómo actúa la policía y bueno, indudablemente que Donald Trump tiene una autoridad como para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, veremos. Muy bien, vamos a pasar rápidamente a la columna nacional. Bueno, es inevitable hablar sobre la situación general que se está tratando de crear, que se disparó mucho a través de las declaraciones del expresidente Duhalde, ¿no? Lamentablemente este hombre, yo no sé si anda mal de la cabeza, evidentemente que derrapó, ¿no? Al decir de que no, el año próximo no iba a haber elecciones, que iba a haber golpe de Estado, seguramente que no anda bien de la cabeza, pero aparte de eso también seguramente que tiene alguna intencionalidad política, ¿no? Y que se está prestando a un juego golpista en la Argentina. Él apuntó más que todo, creo yo, a meter miedo a la sociedad, ¿no? Y a pedir a través de esa amenaza de golpe de Estado, a pretender que el gobierno nacional dé marcha atrás en alguna de las políticas que está llevando adelante, ¿no? No nos olvidemos del último decreto de necesidad y urgencia, declarando servicios esenciales a los servicios de internet, de cable, de TV por cable y telefonía, y a la suspensión de aumentos hasta fin de año. Creo que eso, hay sectores económicos y sus lacayos políticos que les duele, ¿no? Igual que la reforma judicial. No nos olvidemos que el gobierno está impulsando una reforma de la justicia que es absolutamente necesaria. Todo la sociedad en su conjunto, si hay una encuesta sobre qué opina de la justicia, el 80% cree que está totalmente desquiciada la justicia, ¿no? Y bueno, y la justicia está muy ligada también a los medios de comunicación. Por eso es que se defienden mutuamente, ¿eh? Por eso es que los medios de comunicación machacan mucho con esas marchas que hicieron contra la reforma judicial, porque indudablemente que una reforma de la justicia no podría permitir la cantidad de operaciones políticas que hicieron durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? La fake news, la legión de periodistas mintiendo abiertamente, sin ninguna consideración consideración del veneno que le están inoculando a todas las personas, la monopolización de las señales, ¿no? Así que todo eso, los medios de comunicación, que indudablemente que son instrumentos de la oligarquía, ¿no? Los medios de comunicación van a defender la actual justicia porque es la que le permite seguir con ese funcionamiento. Así que bueno, ahí tenemos dos motivos concretos para un plan golpista, ¿no? Por ejemplo, este tema de la justicia, los medios de comunicación, y también el posible juzgamiento y encarcelamiento de Mauricio Macri, ¿no? Y no tanto por Mauricio Macri en sí, porque si fuera por él solo, creo que lo abandonarían a la buena de Dios, sino muchos funcionarios están con seria chance de ir a la cárcel, muchos exfuncionarios. Así que pienso de que también toda esta presión que se genera a través de las marchas, a través de estas declaraciones de personajes como Duhalde, del veneno que van inoculando algunos dirigentes de Cambiemos en la sociedad, creo que apunta a eso, ¿no? A meter miedo, a presionar a diputados o a jueces que están dudando a qué lado volcarse. Entonces, específicamente lo que dijo Duhalde no tiene, además de ser un comentario totalmente fascista, no tiene ningún asidero, porque él plantea de que el año que viene no va a haber elección. Y entonces un periodista le dice, ¿por qué dice eso? Y porque acá hubo 14 golpes militares en la Argentina, somos campeones en golpes militares. Pero eso, con eso solo no está diciendo ni fundamentando nada que pueda ocurrir. Las situaciones son totalmente distintas. Es lamentable porque siendo Duhalde un tipo que dentro de todo se le reconoce su... Bueno, el momento en el que estuvo al frente del país, en la crisis del 2001, y que en eso quedó luego postergado por Néstor Kirchner, que no le dejó seguir operando como él quisiera, pero quedó en un lugar de la historia, y a esta altura salir con estas cosas, la verdad que arruina su propia carrera, es terminar de una manera lamentable. Por supuesto, creo que por eso mismo te digo de que no solamente pienso de que en algún aspecto se está prestando a un juego mediático y político, sino que la verdad que realmente creo de que está medio gaga el hombre, ¿no? Pienso que los seres humanos, cuando llegamos a cierta altura de la vida, tienen que ser muy cuidadosos y tratar de no expresar cualquier cosa, porque no siempre la persona anciana tiene una perfecta visión de la realidad. Así que que no sé, no se le entendió bien lo que quiso decir. Yo a mi edad recuerdo perfectamente cuáles fueron las circunstancias en el golpe del 76. Yo tenía 20 años y les puedo asegurar que no estaban dadas, no están dadas hoy ni el mínimo de las condiciones que existieron en ese momento para hacer una comparación con el último golpe militar. En ese momento la situación política en el país realmente era desastrosa, porque había muerto el general Perón, no había una conducción política del gobierno clara, firme, seguían los enfrentamientos armados entre distintos sectores de la sociedad, veíamos a los militares dando declaraciones políticas, había organizaciones armadas que habían empezado a operar, sobre todo, no sé si recuerdan, en plena democracia, la toma del cuartel en Formosa y otras acciones militares que llevaron adelante contra las Fuerzas Armadas. Y bueno, todo eso había creado ya un caldo de cultivo que indudablemente que tanto la Fuerza Armada como como las organizaciones armadas, como la oligarquía, trabajaron para un golpe de Estado que iba a permitir el acceso del neoliberalismo a nivel económico con Martínez de Hoz. Y bueno, y eso no ocurre nada de eso en este momento. Estamos viendo a un presidente firme en su conducción, a muy apoyado, más allá de los loquitos que salen ahí al obelisco. Hay millones de argentinos que están tranquilos y firmes apoyando al presidente elegido democráticamente. Y bueno, a un presidente llevando adelante algunas políticas claras, tratando de ir cambiando algunas situaciones de justicia, como mencionamos recién. Vemos a un presidente que se ha llevado adelante el tema de la cuarentena de una forma bastante positiva, con logros que lo vemos en los resultados, ¿no? De la cantidad de contagiados y fallecidos con respecto a otros países, que es muy muy pronunciada la diferencia. Quiere decir que la política en ese sentido ha sido correcta, y hoy la ayuda que ha llegado a la población, tanto a las pequeñas y medianas empresas como a la gente así de menores recursos, es muy importante. Yo pienso que hoy ningún argentino está abandonado por el gobierno nacional. Todo el mundo está de alguna forma recibiendo una ayuda, si no es directamente a través de los planes del IFE y todo eso, sino también a través de la ayuda que se canaliza con las organizaciones sociales, ¿no? Que llevan adelante comedores, merenderos y una serie de cosas. Entonces vemos un gobierno que en ese sentido está firme. Lo que pasa es que acá hay una situación de que esta gente no tiene ninguna intención de respetar la democracia, así que es lamentable. Es lamentable, y cuando achacan a la gestión de la pandemia, el nivel de pobreza, que indudablemente que habrá sectores con un nivel de pobreza, pero eso fue producido ya en época del Mamerto, cuando no fundió a todos. Si cerraron más empresas en el último año de Macri que durante esta pandemia, entonces resulta que es responsabilidad de la política de Alberto Fernández estas situaciones. No. Acá realmente hay una actitud golpista, lo vemos en la calle, lo vimos en esa marcha, lo vemos en las declaraciones de Patricia Burri, de Fernando Iglesias, vemos realmente una actitud bastante agresiva y antidemocrática. Y mientras tanto, el señor allá tomando sol en Suiza, paseando, y nosotros acá, la gente encerrada en las casas. Así que realmente yo creo que hay que aguantar. Ya esto va a pasar, ya no nos hemos acostumbrado un poco a esta situación, lamentablemente, pero es necesario, porque hasta que no haya una solución definitiva al problema del virus, vamos a tener que convivir con él. Pero creo que la gente se mantiene firme, ha entendido el mensaje del presidente de la nación, y ya el peronismo va a ganar la calle. Cuando lo gane no la va a devolver más. Así que esperemos que se tranquilicen y que tengan mucho cuidado algunos dirigentes en lo que declaran, porque están sembrando la discordia entre los argentinos. Muy bien. Bueno. Gracias, Juan. Gracias por esto. Realmente es un día negro sobre todo para la gente de esta zona. No nos olvidemos también que el tema de los incendios, fíjense cómo está en crisis el sistema global, porque en este mismo momento se están incendiando en un montón de lugares del planeta. En California ha habido 200.000 evacuados y no sé cuántos muertos. en pleno Estados Unidos. En Australia se quemaron 11 millones de hectáreas. Ahora, hace poco, ya viene quemándose hace un año, pero siguen esos problemas. En la Amazonia, ni hablar. Entonces, indudablemente que están llevando a la humanidad a un callejón sin salida y se están viendo los resultados de las políticas implementadas a partir del capitalismo, de la exacerbación de la sociedad de consumo y del despilfarro y de los recursos naturales, ¿no? Así que, bueno, mantengámonos firmes en eso también y estaremos presentes el sábado en este punillazo que tiene que demostrar el repudio de los vecinos de estos lugares contra las autoridades que no han sabido tener los recaudos pertinentes para evitar este daño, porque una vez que el daño está, el monte se recupera después de muchos años, no es una cosa, y también la situación trae una serie de problemas también ambientales y también sociales y económicos para la gente que vive sobre todo en esos lugares. Bueno, para el cierre musical vamos a escuchar un temita de Andrés Calamaro, un temita muy, muy, muy, muy, muy lindo que es como un homenaje que le hace a los músicos que ya han partido. Se llama Los Chicos. Gracias, bueno, gracias. Hasta luego. Y hasta la próxima semana para vos, Juan, y todos los oyentes del programa Panorama. Escucho mis canciones. panorámico en plena mañana. FM 99.3, Radio Panamericana. Un camino que nos une. Pronunciar una palabra es pronunciar el mundo, entonces transformarlo. Alimento nutritivo para grandes y chicos, les recomienda que mientras escuchan esta audición, tomen ustedes el riquísimo Toddy frío. Aquí comienza nuestro veterinaria espacio publicitario. Veterinaria de Sonia Benítez. Atención en consultorio y a domicilio. Turnos al teléfono 3548-580595. Una mascota sana para una casa feliz. Terapia neural, homeopatía unicista y otras terapias alternativas. Atención en consultorio y a domicilio. Con turno. Una mascota sana para una casa feliz.